summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody has got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you've got to get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. In the summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Si quieren saber algo de Sabrina Salerno, les recomiendo que la sigan a través de Twitter. En Twitter van a poder ver a una mujer que se sostiene en el tiempo y que físicamente ha aprovechado el deporte para estar como está. Sabrina Salerno, que hacía parte de este comienzo del último bloque de la FM en Movimiento con uno de los clásicos más representativos en tiempos de verano. Si de pronto se larga un aguacero o están disfrutando del clima frío o están a esta hora disfrutando de algo de calor donde estén, ya sea aquí en Medellín o sea fuera de Medellín o fuera del país, pues hombre, un abrazo muy especial y esperamos que hayan vivido como nunca esta canción de Sabrina que se llama Boys. Soy Drixer, aquí está Depeche Mode con Personal Jesus en la FM Imparable en semana y el fin de semana con tu BPM perfecto para hacer las actividades típicas del domingo clásico. Hey everybody, estamos al aire en la número uno de los clásicos, la FM, siempre. Reach out of space. En la FM Medellín, movemos tu domingo. Con la FM en movimiento, 106.9. Tu música con la FM en movimiento.

La FM. Siempre. Siempre. Bip, bop, bam, alakazam. But only if you're grooving with the double dutch man. Put on your skates, don't forget your rope. Cause I know I'm gonna see you at my double dutch show. Rebecca, Lolita, Vashon, and Dawn. Every time you do the double dutch, you really turn it on. Bill Zarbra, Bill Zary, Bill Zeddy, Bill Sam, Bill Zami, Bill Zarens, Bill Zabi, that's my man. Come on, get on my double dutch bus. Desde tu casa, desde el gym, en la ciclovía. Conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. Jump up and get down. Jump, jump.

Otro flashback en el tiempo con Pebbles y la canción Girlfriend. Gracias a todos los oyentes que se conectan a nuestra estación de clásicos, la FM 106.9. Saludo a Nati Gu, saludo a Hugo Alonso, saludo a Paula Naranjo, saludo también a Travesía Sonrisas. Wow, un abrazo para Travesías y a Dami, un abrazo de verdad, gracias por estar con la FM 106.9. Aquí está W con Run to Me en la FM. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. The crew in the area, still have it like that. my Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Call it to fate, that's me. Fate to cut the shit. Come juggle with me, see, every time. Here come the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Clásicos en casa con la FM 106.9.